Buenas noches, queridos oyentes de Radio Futura, la radio de futuro y de cultura. Esta noche tenemos el placer de tener en nuestros estudios a dos representantes de la compañía teatral Voy Volando, Javier Mundt y Patricia Castells, con quien vamos a charlar durante unos minutos. Bueno, antes que nada, gracias por estar aquí. Queríamos preguntaros, ¿cuál ha sido vuestro último espectáculo? Respondo yo. Pues hemos interpretado El maleficio de la mariposa de Lorca en el Teatro Calderón. Y me consta que ha sido un trabajo precioso. Y cuéntanos, Patricia, ¿cómo es la vida de un actor y de una actriz? Pues depende de si eres actor o actriz de teatro, de cine o de televisión. La preparación es diferente y los horarios también. En nuestro caso, que trabajamos en el teatro, cambia. Tenemos unos horarios cuando estamos preparando la obra y ensayamos, y otros cuando estamos de gira llevando el espectáculo. Sí, en el primer caso tenemos horarios como los de otras muchas profesiones. Solemos encontrarnos en el teatro hacia las 9:30, y ensayamos hasta las 2. Pausa para comer y después otra vez en el escenario hasta las 6 más o menos. En cambio, cuando estamos actuando, un día como hoy, por ejemplo, yo me he levantado a las 8. Después he hecho ejercicios de voz y de tono muscular porque me ayudan para estar en escena durante las 2 horas de representación. Después me he duchado, vestido y he salido a la calle para pasear, ver gente, hacer cosas que me relajan. A las 3 he comido y a las 5 he llegado al teatro. Necesito mucho tiempo para concentrarme, maquillarme y prepararme para actuar. Y yo más o menos igual, pero no he comido y cuando he llegado al teatro, Patricia ya había llegado desde hacía media hora. Yo prefiero comer solo después del espectáculo, a eso de las 11:30, y luego en este caso hemos venido aquí. ¡Claro!